¿Quieres informarte de toda la nueva tecnología e informática? El Colegio Centro Escolar Cristiano La Fuerza Profesional del Futuro te invita a visitar su blog, elcuchitrilprofesional.blogspot.com. Actualízate y visítanos ya.